Day, Wake Me Up When September Ends. Despiértame cuando se haya acabado septiembre, una pareja de jóvenes que tienen que separarse para que uno de los dos vaya a la guerra. Para que al final llegue lo más rápido posible, precisamente la conclusión de esta historia, en la que es mejor simplemente estar dormido. Bon Jovi, I'll sleep when I'm dead. Voy a dormir cuando esté muerto. Hay quienes piensan que dormir es perder el tiempo. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Wake me rest in peace. I don't need no Monday or the rest of the week. I spend a lot of time in bed, but baby, I don't like to sleep. Son The Romantics. Se dice que cuando se está dormido hay muchos secretos que se pronuncian sin siquiera saberlo. Escuchen a los Romantics. Alicia Keys, Try Sleeping With a Broken Heart. Cuando el corazón está roto, este no nos deja dormir. Trate de dormir con el corazón roto. Esa tristeza lo hace imposible. Al amanecer aparece el sol y no hay sueño. You're right.

José Luis Perales, mientras duermen los niños, una pareja que ve cómo su amor se va derrumbando, cómo una familia termina y los pequeños no saben dónde está su padre a la hora de dormir. Él es José Luis Perales y luego Tengo que dormir, Los Pretenders. Una canción de Ray Davies es la historia de un amante que desea con todas las fuerzas de su corazón irse a dormir con esa persona especial. Vamos a romper este silencio hoy. Es hora de hablar, los niños duermen ya. Me vas a contar qué está pasándote. Tus ojos no me miran como antes hoy. Antes de marcharte, piénsalo otra vez. Me preguntarán por ti los niños. Me dirán, ¿dónde se fue papá? Y cada noche soñarán con ese cuento que no han de escuchar. No debes irte, no. Y yo, ¿qué voy a hacer sin ti? Cuando se muera la tarde y se me apague el sol, si tu sillón vacío ya estará, esas flores que sembraste se marchitarán y nadie las cuidará mejor que tú. Mientras la escuchaba yo la vi temblar y por un momento se paró el reloj. Luego se sentó despacio junto a mí, cubriéndome de luz con su mirada. Sus manos frías pude yo sentir y en aquellos ojos comenzó a llover. ¿Quién los cuidará? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana si me voy? ¿Quién les contará a los niños que me fui? ¿Quién los cuidará? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana si me voy? Vamos a romper este silencio hoy. Es hora de hablar, los niños duermen ya. No me iré, volveré a intentar. La noche está tan fría hoy, la lluvia se ha dormido en el cristal. Y ven, volvamos a empezar. Vamos a poner a cero el tiempo en el reloj y vamos a dormir que empieza a amanecer. Besé sus manos y la vi temblar y en aquellos ojos comenzó a llover. Y yo me pregunté, ¿qué pasará mañana? Después en la ventana amaneció. When I look up Con Sleep Alone de Moby, la nostalgia de tener que dormir sin nadie al lado, una profunda tristeza. Luego R.E.M. de Sleeper, para que el mundo funcione como debe ser. Algunos tienen que dormir en el día y vivir en la noche. Y al cierre, Los Iracundos. Stand there. together, holding hands, flying through the sky. At least we were together, holding hands, flying through the sky. Helen and Valentine, my bed is pulling me la ciudad duerme sin razón. Espero aquí, es el fin, qué dolor siento. Oh Dios, sufrir, ¿por qué? Duerme. El dolor de una separación que se incrementa cuando la ciudad duerme. Los recuerdos se convierten en la única distracción. Eran los iracundos en esta W de sueño, de fantasía, de ilusiones, pero sobre todo de cerrar los ojos y pensar en lo imposible. Volveremos el próximo sábado aquí a la W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. De la misión espacial SpaceX, Chris Zembrowski. This was an incredible journey. William Gómez, el alcalde de San Antonio del Táchira, en Venezuela. En los próximos días ya se va a venir el cruce de los primeros vehículos de carga. Figura en los Yankees de Nueva York el colombiano Guido Urshela. Bueno, en lo personal me siento que hice un buen trabajo. Ministro de Transporte, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Hay todo un tiempo donde la gestión produce un cierto desgaste, más allá de lo político. Del grupo de Warren Buffett, su hijo, el presidente de la fundación, Howard Buffett. It just makes sense for us to work with our neighbors and to do... Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.